La santificación es un requisito, no es una opción para el cristiano. ¿Quiere decir esto entonces que el que le ha entregado su vida al Señor ya no peca más? Vamos a ver lo que nos dice el doctor Abelardo Limón cuando continuamos hoy con el estudio de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Continuamos hablando sobre la primera epístola de Pablo a los Corintios. Esta epístola hace muy claro el hecho de que el apóstol Pablo, quien fundó la iglesia en Corinto, sabía con certeza que aquellos hermanos habían creído en Jesucristo, que eran hombres santificados, esto es, habían ya obtenido una posición delante de Dios como hijos, pero por Jesucristo. En el mundo eran hombres todavía, sí, pero hombres justificados y habitados por el Espíritu, que obraba la santidad práctica en sus vidas mientras cooperaban con él. Para el caso de que pecaran, el Espíritu Santo instruyó a la iglesia a ayudarles a volver al arrepentimiento. En el principio de esta epístola, se nos hace muy interesante notar que el Espíritu Santo, en el principio, usaba al apóstol para dar esta instrucción, pero ahora emplea la palabra escrita. Es muy evidente de todo esto que el ser santificado, amable oyente, no envuelve la idea de la imposibilidad de pecar, no estamos hablando de esto. Tampoco admite que el cristiano santificado pueda continuar viviendo en sus pecados con la misma indiferencia de antes. Si no hay un cambio de vida después de la conversión, esto es algo anormal. Estamos hablando ya de algo irregular. Es que falta una manifestación de la obra divina de la regeneración junto con la de la santificación. Algunos interpretan estas palabras como si quisieran decir santificados en Cristo Jesús, llamados a una vida perfecta o a vivir sin pecar jamás. Es verdad, sí, que la versión moderna y la versión de la Biblia de las Américas intercalan las palabras hacer en letra cursiva para que sea leída somos llamados a ser santos, pero tiene el mismo significado que en el primer versículo. Recordemos, estamos hablando del verso 2 del primer capítulo, donde Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo fue llamado con la vocación de apóstol. Así también, los corintios recibieron la vocación o llamamiento a ser santos, no en nombre meramente, sino de hecho, no solo afectando su destino después de la muerte, sino cambiando sus vidas aquí mismo, aquí en la tierra. Y esto es claramente lo que enseña Pablo. No debemos interpretar estas frases del primer capítulo de esta epístola como si dijeran que Dios nos llama santos y espera que algún día lo seamos. No es una exhortación a esforzarnos para ver si no podemos vivir mejor. Más bien, habla de una obra divina en santificarnos, porque recibimos y creemos en el santificador, en Jesucristo. Todo esto es una referencia a la obra de Dios, no a la obra nuestra. Pero se efectuó estando ellos inconscientes de dicha obra. Oyeron el llamamiento y respondieron. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice la segunda parte del verso 2. La versión moderna de la Biblia empieza esta cláusula del verso 2 con las palabras juntamente con todos, y hay unos pocos comentaristas que alegan que esta es solamente otra descripción de los mismos recipientes de la carta, que son santificados en Cristo, que son llamados a ser santos, y que también invocan el nombre de Cristo, pero sin duda, estas tres cosas son ciertas en cuanto a cada cristiano. Pero aquí, esta última cláusula del verso 2, la que dice con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, vemos que incluye en la salutación del apóstol a toda persona que tiene a Jesucristo por su Señor e invoca su santo nombre, no importa si vive en Corinto o en cualquier otro lugar del mundo. No insistimos en que Pablo estaba consciente de que nosotros, 2000 años más tarde, estaríamos leyendo y estudiando lo que él iba escribiendo. No, pero sí creemos, amable oyente, que Pablo sabía que lo que enseñaba en esta carta era para toda la iglesia, para toda la iglesia cristiana y todo hijo de Dios que quería andar en la verdad divina. Gracia y paz en el corazón desciendan sobre vosotros desde la presencia de nuestro Padre y desde nuestro Señor Jesús, el Mesías. Es así como lee el verso 3 del primer capítulo. Cuando hablamos de la gracia, generalmente la podemos definir como el favor no merecido de Dios. Pero aquí en este caso, Pablo habla de la efusión de las bendiciones del Padre Celestial sobre cada uno de sus hijos. Cuando dice gracia y paz en el corazón, desciendan sobre vosotros desde la presencia de nuestro Dios Padre y desde nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y esta es la versión de A.S. Way. Él es el Dios de gracia, que siendo reconciliado por el sacrificio de su Hijo, puede ahora derramar sus favores sobre los suyos que están en condición de recibirlos. Esto es nada más que la manifestación del carácter eterno del Padre Celestial. Estando Jesús ya a su lado, como propiciación y pontífice, es que ahora puede Dios bendecirnos, como hubo deseado, cuando aún no tenía base para ello mientras no se consumaba el sacrificio en el Calvario. Y es así que Pablo desea que los corintios estén en el terreno donde Dios pueda bendecirlos. La paz de que se habla aquí es la paz genuina del alma, la que solo desciende de arriba por cuanto el mundo no la tiene para darla a nadie. Es la primera manifestación de la gracia de Dios. No es extraño que el Padre y el Hijo quisieran otorgar gracia y paz a los creyentes en Corinto. ¿Por qué? Es que ese es su carácter, y ahora está el camino abierto para ellos manifestarse. Es que aquí debemos fijarnos en el hecho de que el apóstol Pablo está saludándoles con la oración de que los corintios sean recipientes de la gracia y la paz divinas. Más que la salud física y más que la prosperidad material, es lo espiritual. Pero todo está incluido en la gracia de Dios, y esto pone a manifiesto los buenos deseos del apóstol para con los corintios, antes de entrar en sus reprensiones y en sus correcciones, que es lo que hace en el resto del capítulo. Veamos ahora el resto del capítulo, iniciando desde el verso 4 hasta el verso 9. Cuando leemos este capítulo, hay que recordar que Dios, el Espíritu Santo, movió a Pablo a expresar su sincero agradecimiento a Dios por su gracia al enriquecer a los corintios con tantas bendiciones y dones. El siervo del Señor, a quien el Espíritu, como director de la iglesia y de toda obra, ha puesto en una posición de alta responsabilidad, no debe creerse llamado solamente a criticar y corregir a los demás. Como Pablo, también debe reconocer que el mismo Espíritu ha obrado en ellos y les ha dado dones y gracia, junto con la responsabilidad de ejercer dichos dones en la obra. Hay lugar para la corrección, sí, pero lo hay también para el agradecimiento por la obra de Dios en otros siervos del Señor. Iniciando desde el verso 4, encontramos una expresión de alabanza y agradecimiento al Señor por lo que ha hecho en los cristianos de Corinto. El apóstol reconoce esa gracia y sinceramente la declara. No es un simple elogio superficial a fin de ganar su simpatía antes de regañarles por sus faltas. Vemos aquí una sabia introducción a toda la carta. Cuando más tarde escribe enérgicamente acerca de la obligación que los corintios tienen de corregir los abusos en el uso de los dones, recordemos que el apóstol ya manifestó su reconocimiento del hecho de que tenían esos dones y que les fueron dados por parte de Dios mismo. Cuando el apóstol habla de la necesidad de andar en más santidad y de pensar en lo espiritual, disciplinando a los desordenados, tengamos también presente que aquí Pablo ya ha afirmado su fe en la vocación divina de aquellos a quienes escribe y ha manifestado a la vez su convicción de que el Dios que les llamó en Cristo Jesús les confirmará hasta el fin. Dice Pablo, doy siempre gracias a mi Dios y acerca de vosotros a causa de la gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús, por cuanto en todo habéis sido enriquecidos en Él, en todo don de palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Del verso 4 hasta el 6. Yo doy gracias a mi Dios, dice Pablo. Estoy siempre agradeciéndole por cuenta vuestra cuando pienso de la gracia de Dios que os ha otorgado por medio de vuestra unión con el Mesías Jesús. Es otra versión, la versión de A.S. Way, y que también continúa. Yo le doy gracias que Él os ha hecho ricos por vuestra vida en Él. Habéis sido dotados de una riqueza de expresión de palabra inspirada, con una abundancia de iluminación espiritual, que es en sí misma una evidencia concluyente de la verdad de mi testimonio acerca del Mesías. De nuevo, esta es la versión de A.S. Way. Aquí vemos que el apóstol da gracias a Dios por lo que había hecho a favor de los corintios, a pesar de la forma en que ellos abusaron de aquellos dones. Sin duda, esto quiere decir que Pablo reconocía la obra divina del Espíritu Santo entre ellos, aunque todavía les faltaba mucho para ser perfectos. Eran santos y llamados, eran verdaderos creyentes y salvados. No obstante, las manifestaciones de carnalidad en algunos miembros y la tolerancia del pecado por parte de todos. Pero su pronta obediencia a las instrucciones apostólicas y el arrepentimiento sincero del peor delincuente son para nosotros indicaciones de una base firme espiritual y evangélica. El verdadero cristiano no puede vivir tranquilo y contento en el pecado, como lo hacía antes de ser regenerado, con la firme convicción de que fue Dios quien obró por medio de él mismo y fundó la iglesia en Corinto. Pablo ahora les escribe. Pablo sabía que su carta iba a contener reprensiones y censuras, pero primero les asegura que los reconoce como una iglesia y una iglesia de Dios. Y naturalmente, esto les pone bajo la obligación de escucharle y de llevar a cabo sus instrucciones, por cuanto Pablo es el apóstol de Jesucristo y ellos, como hijos de Dios, deben obedecer la palabra que viene de Dios. Pablo era hombre de mucha oración, pero aquí simplemente da a entender que cada vez que ora por los corintios, expresa al Padre Celestial su agradecimiento por la gracia que les había dado. El orar sin cesar es posible en experiencia cuando la actitud constante de la mente es de «muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios». Estamos hablando de una desconfianza de sí mismo y una total dependencia del Espíritu Santo. Es un temor de la independencia, de hacer algo sin ser dirigido por el Espíritu o que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Además, la oración a favor de aquellos a quienes tenemos que corregir es la mejor manera de preparar el corazón y los sentimientos del que corrige. De gran importancia también es el ejercicio de anotar las varias razones que hay para dar gracias a Dios por su causa. La estimación correcta del progreso espiritual de los recipientes de la carta decide la manera y energía con que se les puede instruir y exhortar con éxito. Es probable que Pablo estaba inconsciente de estos factores cuando escribió esta expresión de gracias al Señor Jesucristo y, sin embargo, afectaron su epístola. El espíritu de gratitud debe caracterizar a todo cristiano, mayormente cuando tiene un puesto de responsabilidad en la obra. En sus oraciones, el apóstol San Pablo recuerda a los creyentes de Corinto y le agradece a Dios por su gracia para con ellos. Esta fue la Academia Cristiana del Aire. La dirección para que nos escriba, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.